¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Fíjese usted que a veces uno piensa que controla el tiempo y se van los minutos sin que uno quiera que se escapen. La mañana pasa rápido y no podemos controlarla, como el agua entre los dedos, ¿no? Una cosa así. Pasa muy rápido la mañana y estamos casi... Nos quedan pocos minutos de programa, pero vamos a aprovechar de hablar con nuestro siguiente invitado y nos lo va a presentar Inés. Sí, nuestro siguiente invitado, un sábado más, es Juan Andrés de Gracia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues regular nada más de la garganta. Sí. He acabado un poco el colegio regular. Regular, bueno, por fin se ha cerrado un ciclo, ¿no? Sí. Después en enero se volverá a empezar otro, por eso del terminar y el empezar. Bueno, Juan Andrés, como ya sabéis, es el presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano. Y hoy que hemos hablado de presupuesto municipal en la tertulia, pues él nos trae la visión del Consejo de Movimiento Ciudadano, de ese presupuesto que parece que hasta los últimos momentos parece que se va a prorrogar, ¿no, Juan? Y bueno, ya está prorrogado. ¿Ya está prorrogado? Sí. Ah. Al no haberse aprobado, ya se ha aprobado el decreto que entrará en vigor el día 1 y el día 1 está ya los presupuestos nuevos. Fíjate, ya. Ese dato no lo teníamos sí, todavía. Sí, estaríamos, ¿no? Estamos hablando esta mañana y dicen que aún no había ocurrido. Bueno, no había ocurrido en el sentido que todavía no ha acabado el año. Eso es. Pero la decisión está tomada en el área de Hacienda porque ya no da tiempo. Hay que tener en cuenta que la aprobación del presupuesto no es solamente llegar un día al pleno y aprobarlo. Ah. Después hay que publicarlo, hay que dar alegaciones y hasta que no se apruebe definitivamente no existe presupuesto. Ya inevitable que tiene que haber un presupuesto. En año electoral hay un plazo para aprobar el presupuesto. O sea, no se puede aprobar el presupuesto en marzo, ¿no? El presupuesto en marzo. Creo. Hay limitaciones ya, cuando se convoquen las elecciones como tales, para la capacidad o no que tiene el gobierno que salga para tomar determinadas decisiones. En cualquier caso, nosotros lo que hemos justamente solicitado es responsabilidad a los grupos de gobierno y también al grupo que ha apoyado al gobierno hasta ahora, porque aunque haya elecciones y las tres fuerzas pues se van a enfrentar legítimamente en el proceso electoral, por lo que parece, pues no tiene nada que ver para que dejen el presupuesto aprobado fundamentalmente para las inversiones, que es lo que genera más empleo y es lo que genera cubrir las coberturas de las necesidades de los barrios, los distritos y los sectores de la ciudad, ¿no? Eso nos parece lo más grave, porque lo que se prorroga solamente es el presupuesto de gasto habitual, de personal y de compra y demás. Pero las inversiones no. O sea, que quiere decir que en el año 2019 no va a haber inversiones. Tiene que ser que estamos preocupados, alguna vez ya hemos comentado aquí en la tertulia, que las inversiones van muy retrasadas. De hecho, de determinados programas, como Mi Barrio es Córdoba, por ejemplo, aún no se ha puesto en marcha ni una sola de las inversiones de este año pasado. Sí, nos lo ha comentado Amparo esta mañana, que desde el 2018 todavía no se ha puesto en marcha. Solamente se están en proceso de licitación, creo que en torno a 15 habrá comentado ella, creo aproximadamente por ahí, 14 o 15 están en marcha, pero hay otras veintena que no se podrán en marcha el proceso de contratación, yendo bien, hasta el mes de marzo o abril. Lo cual significa que a lo mejor el año que viene tenemos alguna inversión, pero derivada de 2018. Si en el 2019 a este ritmo no tenemos presupuesto y después de las elecciones, gobierne quien gobierne, pues no va a tener tiempo de hacer unos presupuestos, significa... Que el 20 tampoco. Que el 20 no podremos ejecutar. El 20 habrá presupuesto, pero tardaremos casi un año en poder ejecutarlo como está pasando actualmente. Actualmente, sí. Estaríamos prácticamente 19 y 20 sin inversión. Y es grave. Es muy duro, ¿no? Es grave porque hay muchas necesidades y porque esa misma inversión genera empleo, ¿no? Bueno, a mí me cabe una pregunta. Si hay excedentes económicos de los presupuestos que no se gastaron y que quedan como un remanente ahí, ¿por qué se tiene que dedicar exclusivamente al pago de la deuda? No exclusivamente, pero eso es una ley que no se ha cambiado todavía en el Parlamento. La ley que aplica de sostenibilidad de las corporaciones locales y que obliga al fin y al cabo... Que el sobrante vaya a pagar la deuda. Sí, era el objetivo que exigieron para Europa cubrir los porcentajes. ¿Eso es la consecuencia del cambio de la Constitución? El artículo tiene que haber sin duda, porque ahí se ponía por delante el pago justamente a las deudas de los bancos por delante del gasto. Sí, parece que no afectara, ¿no? El Congreso de Diputados aprobó esto y parece que no nos afectara a nosotros. No, siempre. ¿A qué afecta? Nos guste o no nos guste, sea a favor o en contra, eso, ¿no? Todo lo que toma el Parlamento nos afecta a los ciudadanos y ciudadanas, claro, eso está más claro que el agua. A favor o en contra, todo claro. Afecta. evidentemente los ayuntamientos han cumplido tal que por eso, por ejemplo, Madrid o Barcelona además pueden decir que aunque supuestamente se le había dicho que iban a hacer unos manirrotos gastando, no han podido ni gastar y por tanto han podido rebajar la deuda. Pero han podido rebajar la deuda no ya porque quieran, sino porque no había más obligación que dedicar el dinero a la deuda, porque así no han obligado, ¿no? Por un imperativo, vamos. Un imperativo. Sí, y sí es verdad que en los últimos tiempos se ha conseguido que un porcentaje de ese dinero que sobra se pueda destinar al año siguiente a una inversión que se llama financieramente sostenible. Pero son unas inversiones muy limitadas también a lo que se puede gastar. Y está muy limitado a qué se puede dedicar ese dinero, y no es todo tampoco. Y una parte tiene que ir a deuda, ¿eh? ¿Qué consecuencias reales tiene el que el presupuesto municipal se prorrogue en esta ciudad? Directamente, primero, hay una serie de trámites administrativos que se retrasan, que no se pueden llevar a cabo hasta que esté el presupuesto aprobado. Ahora hay que llevar a cabo además una incorporación que se llama del dinero que sobrante, incorporarlo. Eso lleva su trámite, y entre vacaciones que hay ahora de los funcionarios y proceso que es lento, más otros trabajos que tienen que realizar, nos podemos ir mínimo al mes de marzo. Que es cuando hay obligación de tenerlo previsto con la liquidación del presupuesto, ¿no? Pero todo eso es retrasar. Ten en cuenta que si tenemos los ingresos, las ordenanzas se han aprobado, vamos a tener los ingresos, pero no vamos a poder tener préstamos, por ejemplo. Y las inversiones casi todas se hacían con préstamos. El 90% actualmente se hacen prácticamente con préstamos. Este año el préstamo se ha acabado de aprobarse hace un mes aproximadamente, y eso yendo bien. El presupuesto estando en tiempo. Imaginaros entonces para el año que viene, claro. La verdad es que es un verdadero problema, que la ciudad no va a tener nada más que mantener los servicios levemente, y ya estamos castigados por la falta de personal y por la falta de medios de gasto, y vamos a tener una situación, la verdad, que de cobertura de necesidades sociales y necesidades ciudadanas vamos a tener problemas serios, ¿no? ¿Qué papel juega entonces el Consejo del Movimiento Ciudadano en todo esto? ¿Cómo influyen en las instituciones para que cumplan al menos los acuerdos o los compromisos? Ya hemos tomado una decisión, como nos correspondía, casi voluntaria, no ha sido una decisión nuestra, voluntaria, de decirle al gobierno que igual que tiene los ingresos, debe definir los gastos. Y que a Unidad y PSOE pues deben ponerse de acuerdo. Que ya no le va a ir ya de una guerrilla entre ellos, no tiene mucho sentido, que lo mejor es que lo hagan y vayan ya se tranquilicen y vayan ya al proceso electoral tranquilamente, ¿no? Y los ciudadanos pues tenemos nuestro presupuesto y vamos avanzando. Y a Ganemos puedo decir exactamente igual, ¿no? Que eche una mano, que ahora ya conseguir una cantidad mayor o menor de las peticiones que ellos tenían, la verdad es que ya el último momento que tiene. Exigir ahora mucho, es mucho más importante la estabilidad del ayuntamiento, es mucho más importante la estabilidad de la ciudad a estos niveles que provocar un desajuste por 100.000 euros más o 100.000 euros menos. ¿En qué puede influir a la comunidad, a la ciudadana de Córdoba, el hecho de que los partidos políticos de izquierdas no confluyan? Bueno, confluyen. Ahí hay un debate, ¿no? Por lo menos lo que debieran, se entiende, las fuerzas políticas que son más afines deben intentar que una vez que hemos ido a un proceso de mayor pluralidad política, tienen una obligación de llegar a acuerdos, si no bloqueamos las instituciones. Ahí hay que ser capaz de decirle a la ciudadanía que hay un programa, pero luego en función del apoyo se podrá cumplir más o menos parte de ese programa. Evidentemente, cuando la ciudadanía te da más apoyo, pues podrás cumplir más parte de tu programa. Y si te da una mayoría absoluta, pues podrás cumplir, si quieres, el 100%, ¿no? Pero es una cuestión básica, tanto para la izquierda como para la derecha, o para los que se pueden autollamar de centro, es fundamental que sepan que si vamos ya a líneas de 6 partidos políticos en el ayuntamiento, no hay más remedio que llegar a acuerdo. Porque un solo grupo político no va a tener ni capacidad para gobernar. Y si no, está bloqueando la acción. Y hay que tener en cuenta algo que me decía un antiguo maestro y compañero, Pedro Rosso, me decía mucho tiempo, no entiendo que se bloqueen los presupuestos, porque esta ciudad estuvo hasta 3 años seguidos con presupuestos bloqueados, ¿no? Porque los presupuestos tienen una parte política, cierto, pero tienen una parte administrativa, ¿eh? Y entonces no parece lógico que al ayuntamiento se le coarte la posibilidad de seguir funcionando, ¿no? Pero eso por falta de valentía política, va a decir, hay que romper esto, leyes, o hay que intentar que esa ley se modifique y me dé más libertad de acción. Yo creo que como estamos en mensajes demasiado rápidos y demasiado poco asentados, parece que le tememos mucho a que después de aprobar un presupuesto con una fuerza política, enseguida haya los tweets y los mensajes cortos rápidamente descalificando que está apoyando. Lo que se apoya realmente es a la institución, a que funcione la institución. Claro. Y tú despases tu discurso político. ¿Crees que ese ha sido el motivo de que no se haya aprobado o no se vaya a aprobar el presupuesto del ayuntamiento? Yo entiendo que Ganemos, con los que entramos en conversaciones permanentemente, cree que hay un montón de cuestiones que ellos firmaron que no se han cumplido y que piensan que se deben cumplir. Y pienso que Unidad y PSOE no están ahora mismo, porque estaban en procesos internos y elecciones andaluzas, donde se enfrentaban, y que han preferido dejarlo para después de las elecciones andaluzas. Si solamente ha sido así, tampoco es tan grave. Nosotros, con que estuviera en marcha ahora en enero, que es lo que hemos pedido, después ya el proceso se lleva a cabo y en marzo lo tenemos en vigor. Pero ya el que entre a gobernar, sea quien sea, los acuerdos que haya, se encuentran un presupuesto y se encuentran unas inversiones. Que además tendrán capacidad de modificarlo, porque hay posibilidad de modificar el presupuesto después. O sea, que no haya, este el presupuesto y ya está. Al año se producen 25 o 30 modificaciones del presupuesto y no pasa nada. Entonces, el nuevo gobierno no se va a sentir atado al 100%. Podrá cambiar gran parte de ese presupuesto si lo considera necesario. Pero el aparato administrativo está en marcha. Claro. Que ahora mismo se está haciendo lentísimo y estamos eso, acabando el año y estamos tuviéramos aplicado la inversión del año pasado, y eso que el año pasado el presupuesto ha ido en fecha. Esta situación hay que darse cuenta y hay que ser responsable con la ciudad y con la institución, ¿no? Si defendemos lo público, hay que hacer que la estructura pública, que se llama ayuntamiento, pueda funcionar, ¿no? Me decías al comienzo de la conversación que querías contarnos más cosas aparte del presupuesto. ¿Qué otras cosas? Sí, porque entre estos debates de entre partidos hay, por ejemplo, servicios fundamentales, poco conocidos a veces por la ciudadanía, como son los centros de adultos, oficialmente llamados centros de educación permanente, ¿no? Que están pasando una situación tremenda, sí. Puesto que entre Junta Andalucía, que tiene que hacer la cobertura educativa y a veces los edificios, y el ayuntamiento, que tiene que dar algunos servicios, pues ahí hay una situación donde algunos edificios municipales, como el centro de adultos, por ejemplo, de la zona de Occidente, que está en el Parque Luis Conde, o el centro de adultos de la calle Luis Góngora, que está en el sector sur, u otros centros, resulta que están sufriendo. Moreras, que se ha quedado el servicio allí sin servicio, se ha llevado fuera. Estamos haciendo una marcha atrás, un servicio que fue pionero, que fue premiado por la UNESCO en su tiempo, ¿no? Y entre la lucha de competencia, que tiene su sentido a un nivel, lo que no podemos dejar es que se devalúe estos servicios públicos, porque hay cantidad de gente, jóvenes y no tan jóvenes, que están viviendo y permitiendo avanzar su vida gracias a estos centros, donde pueden aprender idiomas que no los tenían, informática, pueden aprender ya menos alfabetización, todavía algunos que le hacía falta, todavía quedaban ya menos, pero existe. Pueden sacar su secundaria, pueden sacar su bachillerato. O sea, son servicios básicos que cuando son jóvenes no han podido y que ahora sí pueden. Entonces es fundamental que haya ese encuentro, porque después todos defendemos lo público, pero cuando hablamos de lo público nos peleamos y destrozamos lo público, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades que tienen los centros de adultos? Pues tiene, entre otras cosas, el mantenimiento primero, tiene la seguridad, la vigilancia, la accesibilidad. Bueno, en el caso de, por ejemplo, del Parque Luis Conde, es que tiene todavía el techo de Uralita, que ha obligado a quitarlo por el peligro que corre. Es que tiene problemas de accesibilidad, de entrada y salida, y tiene problemas de que los bajantes o demás están rotos y nadie se encarga, porque es un debate histórico con los colegios públicos también. ¿Qué es mantener? Hay una teoría por la cual, si yo tengo que poner una loseta, eso es mantenimiento, quitar la loseta y la pongo. Pero si tengo que cambiar 500 losetas, dicen que eso es reposición, le toca a la Junta de Andalucía. Pero mientras que la Junta asume o no asume eso, dice que el ayuntamiento mantenga. Y al final, uno no lo hace, otro no lo hace, y se queda el centro en pésimas condiciones, ¿no? Esa incluso en los colegios muchas asociaciones de padres asumen esos gastos. Para evitar la burocracia, eso, ¿no? No pueden asumirlo, porque legalmente no se puede. Es verdad, los padres asumieron un gasto que ahora le han venido algún problema con los aire acondicionado, pero lo hicieron de forma alegal, y después ha habido problemas, porque algún centro de esa instalación ha dado después mal resultado por alguna cuestión, de por ejemplo, de filtraciones, o se ha hecho sin tener en cuenta que los cuadros eléctricos de esa instalación no están preparados para tener esas potencias y que pueden cualquier día darnos un disgusto. Claro. Y los seguros demás pues mirarán para otro lado. Las asociaciones de padres han hecho un esfuerzo y además ha venido muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones legales, ¿no? Porque al final es que causa estos problemas posteriormente, ¿no? Juan Andrés, conversar contigo se hace corto el tiempo, Así que te invitamos para que vengas más veces y sigamos tocando estos temas, que me parecen muy pedagógicos, por eso ya eres profesor, ¿no? Y así los oyentes podamos aprender muchas cosas de lo que ocurre en nuestro entorno y que desconocemos. más que desconocido, yo creo que todos lo vivimos en nuestro entorno, ¿no? Pero no conocemos la intríngulis, ¿no? Pasa que quizá a nivel político se habla demasiado de otros elementos y se olvida lo que está más cercano al ciudadano o la ciudadana. Quizás por eso después hay un desapego en el voto. Claro. Porque si nos dedicáramos a resolver estas cuestiones, que son los que la gente tiene cada día y realmente le da vida, posiblemente la gente encuentre más sentido acercarse a una urna cada 4 años, y aparte si se le preguntara de vez en cuando también durante esos 4 años no estaría tampoco mal, ¿no? Ahí está la clave, amigo. Ahí está la clave. Gracias, Juan Andrés. Gracias, Juan. Gracias, felices fiestas.